Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas. Si traes tu Biblia, ábrela en Judas. Y si no la traes, pues tráela. Te invito a traer tu Biblia siempre. Yo sé que en el celular dices, ay, la traigo en el celular, pero no es lo mismo, ¿verdad? En el celular te empieza a distraer, ya sabes. Si vas a sacar tu celular, entonces ponlo en modo de avión o algo para que no te moleste, ¿ok? Si vas a estar leyendo ahí tu Biblia. La idea es que podamos estar concentrados en lo que Dios nos quiere hablar y enseñar, ¿ok? Es un tiempo corto, yo sé que a veces me tardo mucho, pero velo de esa forma, ¿no? A comparación de todas las demás horas que te quedan de la semana, es un tiempo muy cortito para escuchar al Señor, ¿verdad? Juntos, ¿ok? Espero que todos los días te dispongas a pasar un buen tiempo con el Señor, escuchar su palabra, pero hagámoslo con la atención debida, ¿ok? Bien, ¿ya están por ahí? Judas, si ya te costó trabajo llegar, empieza de atrás para adelante, va a ser más rápido, ¿ok? Judas es el penúltimo libro antes de Apocalipsis de la Biblia. Y hoy vamos a ver del verso 5 al verso 7, así que si ya estás por ahí, voy a leerlo y después desoramos para dar inicio, ¿ok? Dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Señor, esta mañana agradecemos que nos traigas con bien a este lugar, que tengamos este espacio y este lugar para poder reunirnos y escuchar tu palabra, poder venir, adorarte, bendecir tu nombre, reconocer que eres nuestro Dios, Señor. Y ahora queremos hacerlo a través del estudio, Señor, de tu palabra. Y rogamos, Señor, te rogamos que aquel que inspiró estas letras, estas palabras, Señor, estas ideas, sea que nos hable el día de hoy, Señor, nos revele a cada corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo acompañándonos, Señor, y guiándonos. Señor, como hablamos al principio, por favor quita toda distracción que pueda haber en este lugar y en nuestra mente, en nuestro corazón, toda preocupación o afán, Señor, hazlo a un lado para que solo podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor, por favor. Queremos honrarte a través del estudio de tu palabra y lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada empezamos a estudiar esta carta, veíamos que la carta está enfocada en una batalla, ¿verdad? Y es la batalla espiritual, la batalla de la fe. Pero esta batalla es diferente, ¿no? Veíamos la semana pasada más o menos de qué se trataba, ¿no? Es como estar en una guerra, en un campo de guerra, donde no hay balas, no se oyen balas, no se escuchan balas, pero sí se escuchan ideas, principios, doctrinas diferentes. No hay bombas, pero sí hay tentaciones. No hay tanques, pero sí filosofías y corrientes culturales que quieren derribar nuestra fe, nuestra creencia. Y esa es la guerra que tenemos por delante. Exactamente lo que Judas describe, una batalla espiritual por la fe, ¿no? Y Judas habla, lo vimos la semana pasada, desde la urgencia y la advertencia, ¿ok? Quiero leer verso 3 y 4 para recordar el contexto. Dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Veamos eso. Hay una urgencia, porque él dice, yo quería hablarles, tenía gran solicitud, ¿no? Gran deseo de escribirles acerca de la salvación, pero hay algo más necesario, dice, ¿ok? Escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe, ¿ok? La fe que ha sido una vez dada a los santos, y es esta batalla en la que estamos, ¿ok? Pero veíamos que empezó a describir a esos enemigos, ¿no? ¿De qué se trata esa batalla? En la batalla hay un enemigo, ¿no? Sabemos que ese enemigo principalmente son es Satanás, ¿no? Con sus aliados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero actúan aquí, ¿verdad? Y actúan a través de hombres impíos. Y es lo que empezó a describir la semana pasada, ¿no? Este enemigo, estos enemigos, falsos maestros que llegaban y corrompían, ¿no? La doctrina, ahorita vamos a ver lo que dice el verso 4, pero empieza ya la descripción de ellos, ¿ok? Fíjate el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿ok? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de cáncer estaba entrando al cuerpo de Cristo, ¿ok? Hombres impíos que, como ya vimos, torcían las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo? Tomaban la gracia y la usaban como una licencia para pecar, o sea, la convertían en libertinaje, ¿verdad? Y es un error, lo vimos la semana pasada. Pero no solo eso, al actuar así negaban a Dios, negaban la soberanía de Dios y negaban al Señorío de Cristo, ¿ok? Para esos hombres, como lo vimos en el verso 4, dice que han sido destinados para esta condenación. Y aquí, en esos tres versículos que vamos a estudiar el día de hoy, nos muestra de qué se trata esta condenación, ¿ok? La Biblia nos habla de un Dios lleno de amor, ¿verdad? En Juan, en primera de Juan vimos eso, Dios es amor. Más que un Dios lleno de amor, un Dios que es amor, ¿ok? Pero de repente la gente confunde, ¿verdad? O más bien no conoce a este Dios de amor y piensa que porque es Dios de amor al final va a perdonar a todos, ¿verdad? Porque ama a todos. Pero no es así, ¿por qué? Porque también es un Dios santo, ¿ok? Es un Dios santo, perfecto, un Dios que aborrece el pecado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es en contra de su propia naturaleza. Entonces es un Dios santo y un Dios justo. ¿A dónde voy? Es un Dios que no va a pasar por alto el pecado, ¿ok? Es un Dios que va a juzgar el pecado. Por lo tanto, nos habla del juicio de Dios. Y esos tres versículos nos hablan precisamente del juicio de Dios, ¿no? Y es importante entender esto, ¿ok? El pecado ha provocado la ira de Dios, ¿ok? Romanos habla, ¿no?, de aquellos que no se arrepienten, que siguen atesorando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios, ¿no? Romanos 2. Entonces, es algo real que a veces no queremos escuchar, ¿verdad? Quisiéramos simplemente, tú háblame del Dios de amor, no me hables de un Dios que está enojado, no me hables de un Dios que va a traer un juicio, que está airado contra el hombre, ¿verdad? Pero la Biblia habla de eso. Y estamos llegando a un pasaje donde nos habla acerca de eso. Entonces, sin un tono de asustarte, ¿no? Más bien como Judas lo presenta, más bien con un tono de advertencia y urgencia, necesitamos entender lo que él está hablando aquí, ¿ok? Porque aún eso también es, lo sabemos para nosotros. Entonces, por ese tono de urgencia, de advertencia, es que Judas va a presentar tres ejemplos históricos que nos muestran que la gracia de ninguna manera es una licencia para pecar, sino es un llamado a perseverar en la fe, ¿ok? Guardando nuestro llamado y viviendo en santidad para Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ver el verso 5, empieza a hablar del primer ejemplo, pero dice esto: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo primero que nos dice es esto, algo que debemos de poner atención. Mas quiero recordarles, dice, ya que una vez lo han sabido. Da por hecho cosas, ¿verdad? Que estos creyentes ya sabían, ¿verdad? Y es muy interesante que la Biblia muchas veces, en la exhortación, ¿no? Pablo lo hacía mucho, nos muestra eso, hay cosas que ya debían de saber, ¿ok? Hay cosas como hijos de Dios ya debemos de saber, lo da por hecho. Claro, había algo que ellos ya sabían porque ya se les había sido enseñado, pero ¿cuántas cosas hemos aprendido de Dios nosotros? No sé cuánto tiempo lleves congregándote con nosotros, ¿no? Quizás llevas un par de meses, quizás sea poco, ¿no? Pero creo que ya escuchaste bastantes cosas acerca de Dios, ¿no? Quizás llevas medio año, pues más, un año más, 2 años más, 5 años más, 10 años, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hemos aprendido de Dios? ¿Cuántas cosas hemos visto acerca de su amor y su poder? Piensa en eso, ¿ok? Hay cosas que no debemos olvidar. Ese es el sentido de la exhortación. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis oído, ¿ok? Cosas que no debemos olvidar, que deben estar siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Santiago, en su carta, lo vimos en su momento, Santiago 1, verso 22 a 24, nos exhorta a no ser oidores olvidadizos, ¿recuerdas? Se nos da mucho. Venimos, escuchamos, pero salimos y olvidamos lo que Dios nos habló, ¿verdad? Y aquí está dando por hecho que no podemos permitir eso. Quiero recordarles que ya han oído esto, porque son cosas que debemos de saber. ¿Y de qué va a hablar? Pues esto, lo que decía al principio, del juicio de Dios. De cómo Dios no va a permitir, ¿verdad?, que el pecador se salga con la suya, como decimos comúnmente. ¿Okay? El recordatorio al que Judas se refiere es eso, es el hecho de que quienes se oponen a la verdad, y distorsionan lo que Dios ha revelado, van a enfrentar el juicio divino. Se van a encontrar con el juicio de Dios. ¿Okay? Tanto Judas, no solo Judas, Pedro, tanto Judas como Pedro, nos cuentan sobre estos tres momentos históricos en los que la desobediencia y la incredulidad llevaron al juicio de Dios. ¿Okay? Leímos ahorita a Judas, pero quiero que me acompañes a Pedro, son unas hojas ahí atrás, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el ejemplo de los ángeles, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonó de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí otro ejemplo diferente, ¿verdad? Pero ve el siguiente. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces vemos cómo usa también Pedro unos ejemplos, dos de ellos iguales, los mismos ejemplos que usa Judas, ¿no? Y aquí muchos dicen, ¿no? Porque hay muchas similitudes en la carta de Judas con la de Pedro. Muchos llegan a la conclusión de que realmente Judas, digamos así, como que copió algunas cosas de la carta de Pedro, ¿no? Y no que sea un copión, sino realmente fueron cosas que quizás recibió, aprendió y quiso enseñar a otros, no en ese sentido. Pero lo que vemos que sí son cosas que ya les han sido enseñadas, ¿te das cuenta? Pedro le había enseñado, Judas le había enseñado, y el tema es lo que te decía, ¿ok? Dios va a traer su juicio sobre aquellos que no se hayan arrepentido. Entonces, como vemos, ambos se refieren a Sodoma y Gomorra, así como los ángeles que pecaron, ¿verdad? Sin embargo, mientras que Pedro habla sobre el mundo antes del diluvio, Judas se centra en el pueblo de Israel, ¿no? En su salida de la tierra de Egipto. Entonces, son cosas que él está diciendo, esas cosas ya las hemos hablado, ya las saben. ¿Okay? Por eso lo dijo en el verso 4, ¿no? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ya sabían qué tipo de condenación, pero va a recordarnos qué tipo de condenación. Y dice el verso 5, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Okay? Es muy interesante lo que vemos aquí. La palabra salvar, salvado, se refiere a la liberación que Dios trajo de Egipto. ¿Okay? Una liberación milagrosa del Señor a favor de su pueblo Israel, al sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Y el Señor, lo que vemos en Éxodo, ¿no? No vamos a ir para allá, solo vamos a ver un pasaje, pero son varias historias que ya debes de conocer, ¿no? Es lo que está diciendo. Ya son cosas que sabes. Y si tienes poco en Cristo, no te sientas mal, ahorita vamos a repasar algunas de ellas, pero te invito a estudiar la Biblia, a estar ahí, a conocer esas historias, ¿ok? El Señor, lo que nos muestra la historia es que el Señor tomó a este pueblo que nombró Israel, un pueblo, él mismo dice, un pueblo insignificante, el más insignificante de todos los pueblos, así dice Dios, ¿verdad? Porque de repente Israel pensaba que era algo muy especial, que por eso Dios los escogió, dice, no, yo no los escogí porque fueran especiales, ¿verdad? Son especiales porque yo los escogí, es muy diferente, y es lo mismo con nosotros, ¿ok? Entonces el Señor tomó a este insignificante pueblo y lo liberó, ¿ok? Éxodo comienza con un grito de auxilio. Si has leído Éxodo capítulo 1 empieza con un grito de auxilio, clamando por el dolor y la opresión que vivían en la tierra de Egipto como esclavos. Y Dios escucha ese clamor y lo libera de esa miserable esclavitud que enfrentaban en la tierra de Egipto. Y al hacerlo, Dios les estaba revelando dos aspectos fundamentales de su naturaleza. ¿Cuáles son esos aspectos? Su amor y su poder, ¿verdad? El Dios de amor, lleno de gracia, compasión, misericordia, pero también un Dios poderoso, omnipotente, ¿ok? La salida de Egipto fue un evento marcado por muchos milagros, ¿verdad? Si conoces la historia, ves las plagas, ¿verdad? Ves cómo salen, ¿no? Destruyen a los primogénitos y al último ves cómo cruzan el Mar Rojo. O sea, fue algo increíble, ¿verdad? Yo sé que de repente ya estamos acostumbrados a las historias y dejan de sorprendernos en algún momento, pero fueron cosas milagrosas y sorprendentes. ¿Estás de acuerdo? Dios está mostrando su poder. Muchas veces en la Biblia cuando habla de ese acto, de lo que Dios hizo, habla del brazo fuerte de Dios que liberó al pueblo. Porque Dios quería, Dios pudo haberlo sacado de otra forma muy sencilla, ¿no te parece? Muy sencilla. ¿Verdad? Pudo haber convencido a Faraón de que los dejara sin ningún problema. ¿No te parece? ¿Qué era lo que Dios quería? Que ellos que le conocieran, que vieran que con qué Dios estaban tratando, obviamente con el Dios vivo y verdadero, pero un Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia, pero también un Dios todopoderoso. Eso es lo que Dios estaba mostrando. A través de estos diversos milagros, fue una manifestación tangible del amor de Dios y a través del cual Dios buscó que el pueblo de Israel conociera su gracia y su poder. Sin embargo, a pesar de ver esas muestras claras de su amor y su poder, miles de ellos no creyeron. Perecieron en el desierto. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Okay? Judas nos recuerda que Israel presenció, experimentó, vio milagros. ¿Okay? Había recibido liberación, pero la incredulidad persistía. ¿Okay? Esa incredulidad persistente terminó con ellos. Toda esta historia del Éxodo son varios capítulos, no vas a leer eso, ¿okay? Pero tú puedes leer desde Éxodo 1 hasta Éxodo 12, vas a ver todas las historias de cómo Dios con brazo fuerte los sacó de Egipto. Pero en Números, esta misma generación que fue sacada de ahí, que presenció todos esos milagros, vamos a ver cómo responde, así con incredulidad, ¿okay? Aquí en la historia de Números, Números 13, es bastante historia, pero Números 13 cuenta de cómo Dios, ellos llegan a la tierra prometida, ¿no? Y Dios les dice que envíen espías, ¿ok? Para que puedan ver la tierra, ¿no? Llegan los dos espías, ¿no? Y 10 de ellos están muy desanimados porque se encuentran en una tierra donde sí fluye leche y miel, ¿verdad? Hay fruto hermoso muy grande, pero pues, hay otras ciudades fortificadas, hay gigantes, ¿no? Y o sea, se empiezan a espantar y dicen, es que saben qué, que están muy grandotes los de allá adentro, entonces, ¿no? Como, y Dios dice, no teman, o sea, entren, yo les voy a dar la tierra. ¿Y qué pasa? Se empiezan a desanimar y el pueblo no quiere entrar, ¿verdad? Solo dos de esos espías dijeron, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, debemos de creer en Dios. Dios nos dijo, Dios lo va a hacer. Y es Caleb y Josué, ¿ok? Entonces, ahí es donde se ve esa incredulidad. Y ocurre esto, Números 14, vamos a ver el juicio, ¿no? Verso 22, dice, desde verso 20, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, ¿te das cuenta? Todos los que vieron, presenciaron la salvación, vieron los milagros de Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no es que exactamente 10 veces, sino dice, me han tentado muchas veces, y vimos un pueblo que salió de Egipto quejándose, ¿verdad? Y desconfiando de Dios. Nos trajiste aquí para morir, etcétera, etcétera. Debes de conocer esa historia. Dice, me tentaron ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Verdad? Y no han oído mi voz. O sea, el juicio de Dios no viene en vano, no viene en balde. ¿Ok? Es un pueblo incrédulo, un pueblo que vio a ese gran Dios. Y no han oído mi voz. Entonces, verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Okay? Ahí es donde vemos esto. Al final, bueno, no al final, pero casi al final, en el verso 35 de este capítulo de Números, dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En ese desierto serán consumidos y ahí morirán. Fue el juicio de Dios. ¿Okay? De eso es de lo que está hablando Judas. ¿No? Este pueblo que presenció el poder de Dios, su amor, al responder a su clamor y sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos cuidándolos en el desierto y llegando, diciéndoles, entren, nos va a la tierra, y de repente no creyeron. El problema fue ese, no creyeron, incredulidad. Por eso lo dice así, después destruyó a los que no creyeron, ¿ok? Entonces, a pesar de ser liberados de Egipto y ver el poder de Dios, se negaron a confiar en Dios y entrar a la tierra prometida, ¿ok? Entonces, Caleb y Josué confiaron en la promesa de Dios, mientras la mayoría dudó. Ellos perseveraron y fueron los únicos que entraron a Canaán de esa generación. ¿Okay? Los que entraron a Canaán, por eso estuvieron 40 años en el desierto, 38 años, dando vueltas en el desierto, porque Dios dijo, ustedes no van a entrar, van a morir en el desierto. Son sus hijos los que van a entrar. Y entraron junto con Caleb y Josué. Ahora, hay un contraste en este versículo 5 de Judas. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto después, destruyó a los que no creyeron. ¿Okay? El contraste es salvación y destrucción. ¿Okay? Los salvó y después los destruyó. Dices, ay, ¿para qué los salvó si los va a destruir? Dios, o sea, Dios no es un Dios malo. ¿Okay? Es un Dios justo. El hecho de que Dios haya procedido de esta manera es porque hubo algo ahí en medio. Dios los salvó y los destruyó. ¿Por qué? Porque no encontró fe. ¿Verdad? Hubo incredulidad. Entonces, este contraste enfatiza la responsabilidad del hombre frente a la gracia de Dios. Es lo que vemos aquí. ¿Okay? Todos tenemos que responder a la gracia que hemos recibido de Dios. Ya sea creyendo o no creyendo. ¿Verdad? Creyendo, ¿qué encontramos? Salvación. Si no creemos, ¿qué vamos a encontrar? Juicio, tan. Es lo que nos está enseñando. ¿Okay? Esos hombres malévolos, perversos, que empezó a escribir en Judas, ¿no? Judas está diciendo, ellos piensan que pueden salirse con la suya, pero no va a ser así, va a haber una condenación para ellos. Y Dios ya lo mostró anteriormente. Pero ese llamado también es para nosotros. Quizás no seamos esos hombres así tal cual como ellos, tan malévolos y perversos, pero claro que hay pecado en nuestro corazón. Y más un pecado terrible que es la incredulidad, después de presenciar a Dios y ver su gloria, y de repente simplemente decir que no creemos. Creo que es de las cosas más perversas que podemos hacer. ¿Okay? Estos israelitas del Éxodo tuvieron un magnífico comienzo en Egipto, pero un terrible final en el desierto. Y eso puede sucedernos a nosotros. El hecho de haber tenido un buen comienzo en el cristianismo no garantiza que el final será tan glorioso como imaginamos al inicio. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Pablo dice en Romanos 1 que el Evangelio se revela por fe y para fe. Okay, Romanos 1, 17 por ahí. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Salvación, destrucción, entonces te salva para destruirte. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, no está hablando de eso. Aquí está hablando de más, o sea, habla la salvación, pero te decía, es la liberación, de cómo todos ellos vieron la gracia de Dios al sacarlos de una condición miserable, ¿ok? Pero realmente no habían creído. Y al final, demostraron que no creían, a pesar de ver todo lo que vieron. ¿Sí se dan cuenta? Y así puede ser con nosotros. Tú puedes estar en la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes experimentar el poder de Dios obrando en la vida de otros, puedes ver milagros entre nosotros, ¿verdad? Transformaciones, pero al final no estás creyendo. Y eso puede estar pasando. ¿Sí se dan cuenta? Al final cuando Dios te pide, hey, tienes que creer, tienes que obedecer esto. Así como les dijo, tienen que entrar a la tierra y no creyeron, simplemente vas a mostrar que nunca has creído, a pesar de todo lo que viste. De eso está hablando. ¿Okay? Por lo tanto, la fe debe acompañar la experiencia de liberación, digámoslo así. ¿Okay? A veces Dios llama nuestra atención a través del dolor, la aflicción, el quebranto, y nos saca de ahí, clamas y nos saca de ahí, ¿verdad? Pero que nos saque de ahí no quiere decir que realmente haya hubo fe, quizá ni siquiera hay fe, pero Él está mostrando su gracia, su amor y su poder al sacarnos de nuestra miseria como lo hizo con el pueblo, ¿te das cuenta? Pero tenemos que responder por fe. ¿Ok? Entonces te decía, la fe debe acompañar la experiencia de la liberación. No basta con ser parte del pueblo de Dios para escapar del juicio. ¿Ok? No basta con decir, yo soy cristiano desde niño, yo crecí en un hogar cristiano, o sea, yo soy del pueblo. No basta con eso. No basta con haber visto a tus padres caminando en la fe y creyendo en Jesús. Tú necesitas creer en Jesús. ¿Me explico? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Y no solo que le hay, que es galardonador de lo que les buscan. Dios va a dar recompensa a los que le buscan, pero también va a dar recompensa a los que no creen. Y es destrucción. Es lo que vemos aquí. ¿Okay? Primer ejemplo habla de eso. Aquellos que no creyeron, no, a pesar de poder ver la gracia de Dios, su poder, pues va a haber destrucción. ¿Okay? Dos. Punto dos. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos habla del juicio para los que no guardaron su dignidad. ¿Okay? El ejemplo es de los ángeles. Y vamos a ver dos cosas diferentes a lo que sucedió con el pueblo. ¿Okay? A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Esto lo vimos también en Pedro, es el ejemplo que puso en 2 de Pedro 2, verso 4. ¿No? Y vamos a Génesis. ¿Okay? Recordar esto. Génesis 6. Hay mucha controversia de a qué se refiere, en qué momento se refiere, pero la mayoría de los estudiosos y de la iglesia ha reconocido que está hablando de la rebelión de los ángeles que sucede en Génesis 6, ¿ok? Génesis 6, versículo 1, comienza así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, o sea, el hombre empieza a multiplicarse, como dice, ¿no? Empieza a crecer más y más y más, ¿no? Y le nacen hijas, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿okay? Y si tú lo lees así, al parecer no hay problema, porque dice, bueno, los hijos de Dios, ¿no? Pues los hombres, ¿no? Y las hijas de los hombres, ¿no? Pero no está hablando de eso. Si hay una distinción, unos son hijos de Dios, otros son hijos de los hombres, no son de la misma naturaleza, ¿okay? ¿A qué se refiere con los hijos de Dios? A los ángeles. ¿Okay? En muchos otros textos, en el texto original, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, esa frase, los hijos de Dios, hace referencia a los ángeles en otros lugares. ¿Okay? Entonces, el problema es que empezó a haber una relación, obviamente, aún sexual, ¿no? Lo que menciona aquí, entre ángeles y los hombres o las mujeres, ¿no? En sentido. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los ángeles. A las hijas de los hombres les engendraron hijos. O sea hubo un resultado, un producto de eso. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La Reina Valera traduce mal este texto, ¿ok? Porque si tú lo ves así, dices, ¡ay, fueron valientes! No, pues imagínate la mezcla que salió, ¿no? Pues los vengadores o algo así, ¿no? O sea, grandotes, han salido bien fuertes para defendernos. No, el sentido de valientes habla de hombres perversos, de seres perversos, ¿ok? Más que otra cosa, esa mezcla no fue nada buena, ¿ok? Fue contra naturaleza. Fue algo no natural, ¿ok? Entonces, fue algo muy malo lo que sucedió. Por eso dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fue una tragedia, ¿ok? Que llevó precisamente a traer el juicio de Dios y el juicio obviamente fue, para el hombre fue el diluvio, ¿verdad? Pero para los ángeles, ¿cuál fue? ¿Ok? Regresando a Judas, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál fue su condena. Pero los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿ok? Entonces Judas quiere demostrar que incluso los seres espirituales están sujetos al juicio de Dios. ¿Ok? No solamente a los seres humanos. O sea, Dios ha traído su juicio aún a los ángeles. ¿Okay? ¿Qué pasó? Ellos, al no guardar su dignidad, dice el texto, no guardaron su dignidad y abandonaron su morada, su propia morada, o sea, su estado celestial y su responsabilidad, Dios tuvo que traer juicio. Judas, ¿a qué se refiere con abandonar su dignidad, su morada? Es un acto de rebeldía contra de Dios. No se sujetaron a lo que Dios estableció para ellos. ¿Te das cuenta? Dios les dio una dignidad como ángeles, ¿verdad? Y les dio un lugar como ángeles, pero ellos dejaron eso para unirse y tomar a las mujeres. ¿Te das cuenta? Es una rebeldía en contra de Dios. Otro ejemplo de esto, muy claro, lo vemos en la Biblia, fue el rey Saúl. ¿Conoces la historia del rey Saúl? Saúl, aunque era el rey ungido que Dios había escogido, conocemos su historia, desobedeció, ¿verdad? ¿Y qué pasó con él? Perdió su posición, ¿recuerdas? No guardó su dignidad como rey. Y Dios le quitó su reino y lo entregó a otro más justo, el rey David. ¿Recuerdan la historia? Son cosas que Dios ha hecho. Pero ese sentido de que no guardaron su dignidad ni su morada, ¿ok? Piensa en eso por un segundo. ¿De qué manera el día de hoy el hombre no guarda su dignidad y su morada, su lugar que Dios le ha dado? Es lamentable ver cómo el ser humano ha cometido este gran pecado delante de Dios el día de hoy. Hombres y mujeres que en el nombre de la diversidad, la inclusión y la tolerancia le han dado la espalda a su Creador, abandonando su dignidad y su morada, su posición. Al final, si no se arrepienten, llegará el juicio de Dios. Eso es lo que el hombre hace el día de hoy. ¿No es así? El día de hoy, tan sencillo como, pues, yo no soy hombre, soy una mujer. ¿Te das cuenta de eso? Yo me percibo como mujer. Entonces todos tienen que verme como mujer. ¿Qué está haciendo esto? Abandonando su dignidad, ¿te das cuenta? No está guardando su dignidad y está abandonando su propia morada. Dios nos ha dado un lugar a cada uno de nosotros, como seres humanos, como hombres y como mujeres. Y cuando no estamos de acuerdo con ese lugar, con esa dignidad y con ese lugar que Dios nos da, estamos siendo rebeldes, estamos cometiendo el mismo pecado que cometieron sus ángeles. ¿Te das cuenta? El decir, yo no acepto que soy un hombre. Oye, biológicamente, o sea, eres un hombre. Sí, pero yo no quiero eso. Los ángeles, oye, tú eres un ángel, ¿por qué te mezclas con las mujeres? ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? Es rebeldía en contra de Dios. Quiero tener un cuidado en esto, pero es la verdad. O sea, la homosexualidad, el lesbianismo, todo lo que vemos el día de hoy es rebeldía en contra de Dios. No es otra cosa. No es otra cosa. El hombre ha tratado de batallar de una u otra forma mostrando que es algo natural, ¿ok? Que no es un problema suyo. Echando la culpa. Dios me hizo así, Dios no te hizo así. Es tu pecado. Es la corrupción que hay en tu corazón. ¿Ok? Si tú vas con un doctor y te examinan y ven los cromosomas que eres y dices, eres hombre, pues eres hombre. Si eres mujer biológicamente, eso es lo que Dios te dio. Eso es lo que Dios te hizo. El decir, no, es que yo no me siento hombre, discúlpame, eso es corrupción. Es un pecado que hay en tu corazón. ¿Verdad? Y es el mismo pecado que todos tenemos. Es nuestra inclinación, esas concupiscencias, nuestra inclinación y pasiones desordenadas por lo malo, lo que no agrada a Dios. O sea, al rato vamos a llegar a ese punto. ¿Te das cuenta? Aceptar cosas que son sumamente pecaminosas. Aceptar la concupiscencia como algo natural. No es natural, es contra naturaleza. Es algo que Dios nos hizo, es nuestro pecado. Y precisamente fue lo que Jesús vino a resolver en la cruz. ¿No es así? Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ya no vivamos esclavos de concupiscencias. Esclavos del pecado. Para darnos libertad. Y poder experimentar esa libertad. Y ser lo que somos realmente en Cristo. Cristo viene a darnos dignidad, ¿te das cuenta? Y viene a darnos el lugar que Dios quiso desde un principio que tuviéramos. El hombre se ha corrompido y ha dejado ese lugar. Pero Cristo vino a salvarnos, ¿se dan cuenta? Es rebelión, no es otra cosa más que eso. Rebelión contra el Dios creador. ¿Ok? Regresando al texto, estos ángeles no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ok? Esos ángeles están guardados en prisiones. ¿Ok? Están ahí esperando su sentencia. Ni siquiera están sueltos. O sea, no son los demonios que el día de hoy pueden operar. ¿Ok? Esos están ahí guardaditos, esperando ese día. ¿Ok? O sea, es la rebelión, ¿ok? También los otros demonios se rebelaron en algún momento contra Dios, yéndose del lado de Satanás. Pero estos inmediatamente fueron encerrados, dice el texto, ¿ok? Guardados bajo oscuridad, para el juicio del gran día, ¿ok? Ellos están en prisiones eternas que ellos mismos eligieron cuando decidieron separarse de Dios. Y están esperando el juicio de Dios. El juicio del gran día es una referencia al juicio final, ¿ok? En el cual todos los demonios, ¿no? Esos ángeles caídos, por eso se le llama ángeles caídos, ¿ok? No es que porque cayeron del cielo, cayeron de su dignidad y de su lugar, ¿te das cuenta? Y por eso también en Génesis 3 se conoce como la caída del hombre, no porque, ¡ay! Se tropezó y cayó en pecado, no, es porque cayó de ese estado que Dios le dio, ¿te das cuenta? A corrupción, ese sentido de la caída, ¿ok? Dejas ese lugar. Eso fue lo que pasó con los ángeles. Entonces, el juicio final, el juicio del gran día, es esa referencia al juicio final, ¿no? Donde los ángeles, Satanás, serán arrojados al lago de fuego que ha sido preparado para ellos. Y no solo para ellos, para todos los que quieran seguirle, los impíos. Un juicio de manera definitiva. Mateo 25:41, Jesús habló de esto. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero los impíos van a ir ahí porque quieren ir ahí. ¿Ok? Yo sé que es el juicio de Dios, pero realmente el hombre no va ahí porque Dios lo mande ahí, es porque eligió ir ahí, ¿me explico? Porque no quiere a Dios. No quiere someterse a Dios. Entonces, lo que le sigue es esto. Los ángeles son seres espirituales, ¿verdad? Pero seres creados. No olvidemos eso. Sí, son superiores a los hombres, ¿ok? En la escala de la creación, los ángeles se les ha asignado un lugar superior al de los hombres. Dice Hebreos 2.7, hablando de los hombres, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Ok? Sin embargo, son seres creados. No debemos olvidar eso. Los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su morada, están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio. ¿Qué vemos aquí? Su privilegio no los protegió del juicio. Su rebelión tuvo consecuencias. ¿Ok? O sea, ni siquiera los mismos ángeles. O sea, Dios los juzgó. Entonces, ¿qué vemos aquí? La soberanía de Dios, su soberanía, la cual esos hombres perversos negaban, ¿te acuerdas? La soberanía de Dios se extiende sobre toda la creación. Visible e invisible. Dios es soberano, ¿verdad? Por lo tanto, no hay escapatoria. Para aquellos que han dejado su dignidad y se rebelan contra la verdad, no hay escapatoria. ¿Ok? Cada hombre y cada mujer que eligen no valorar su dignidad y el lugar especial que Dios les ha dado como seres humanos, espera un terrible castigo si no se arrepiente. ¿Verdad? Es lo que la palabra de Dios dice. Y yo sé que quizás puedes pensar que este es un discurso de odio. Pero no es un discurso de odio, es la verdad. Y es una advertencia. No es porque Dios odie, es porque Dios ama. ¿Se dan cuenta? Y si es tu caso, Dios te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por tus pecados. Para que creyendo en Él y creyendo en ese sacrificio, puedas tener vida eterna si te arrepientes. Hay salvación, ¿ok? Para los ángeles no hubo esa oportunidad. ¿Verdad? Cristo no murió por los ángeles. Cristo murió por los hombres. Hay oportunidad para nosotros. Vamos a ver el último ejemplo. El sufrimiento del castigo por los para los impuros. Dice el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, el siguiente ejemplo es muy conocido, ¿verdad? Aún si no has leído la Biblia, la has escuchado, ¿no? La historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y dice, y las ciudades vecinas. La destrucción de estas ciudades se menciona en más de 20 ocasiones en las Escrituras, como un ejemplo del juicio de Dios. No puede faltar aquí, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de lo que Dios hace contra el hombre que no se arrepiente y que persiste en su pecado. Esas ciudades, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿a qué se refiere con aquellos? Por el contexto inmediato, la referencia a aquellos es a los ángeles que acaba de mencionar, pero también Judas podría estarse refiriendo a los falsos maestros que estaban convirtiendo el libertinaje en libertinaje la gracia de Dios en el verso 4, ¿verdad? Pero habla de eso, ¿no? Las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Ese es el pecado que muestra, ¿no? Vimos con Israel la incredulidad, ¿recuerdas? Vimos con los ángeles la rebeldía. Pero aquí vemos algo, la inmoralidad, ¿ok? En el texto original, cuando dice habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, el texto griego diría de esa forma, ir en pos de carne extraña u otra carne diferente, ¿ok? Es decir, de otra naturaleza. Por eso lo pone así, ido en pos de vicios contra naturaleza. Significa que es totalmente contrario al orden natural que Dios ha ordenado, ¿ok? Siendo una muy fuerte referencia a la homosexualidad. De eso está hablando, ¿ok? Romanos 1, déjame darte otro pasaje donde vemos claramente esto. Romanos 1, versículos 26 y 27. Anótalo, Romanos 1, 26 y 27. Empieza a hablar de aquellos que no le dan gracias a Dios, no le dan gloria y terminan envanecidos, ¿verdad? Su corazón entenebrecido, ¿verdad? Sus razonamientos totalmente negros, ¿verdad? Y terminan adorando a la creación más que al Dios que los creó. Y dice en el verso 26, Romanos 1, 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Okay? No, entregar no es que Dios te obliga, simplemente Dios te está diciendo, no, te está agarrando, hasta que tú dices, quita tu mano, yo quiero entregarme a eso, y te entrega eso. ¿Eso quieres? O sea, Dios no nos va a forzar. ¿Te das cuenta que sí hay un libre albedrío? ¿Hay una decisión? Y Dios dice, simplemente te entrego. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones que dan vergüenza lo que está diciendo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Las mismas mujeres, ¿te das cuenta? Yo recuerdo cuando era niño y se empezaba a hablar acerca de la homosexualidad. Era homosexualidad, ¿verdad? Hombres con hombres. Pero pensar que mujeres con mujeres, después empezó a hablar de lesbianismo y bisexual, y era así como, oye, pues ¿a dónde vamos, no? Pero desde ese tiempo ya había, fíjate, dice el texto, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Igual que los ángeles, dejan su morada, ¿te das cuenta? Su dignidad. Cambian el uso natural porque es contra naturaleza. Vicios contra naturaleza, dice Judas. ¿Te das cuenta? El hombre es la descripción de ese hombre sin Dios en Romanos 1. Quisieron ser sabios, hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, reptiles, etc. Y le doy a. El hombre está así, cegado, entenebrecido. Y uso una palabra, pues, sí, muy fuerte. Idiotizados. Peleando por cosas que son antinaturales. Y dices, no es posible que estemos llegando a esto. Y todo tiene que ver con la rebelión, ¿te das cuenta? No acepto lo que Dios dice que soy. No acepto el orden de Dios. No me quiero someter al orden de Dios. Quiero hacer otras cosas. Quiero experimentar otras cosas. Quiero conocer otras cosas. Y es la corrupción humana. Lo vemos aquí. Eso se escribió hace 2000 años. Y de igual modo, también los hombres, no son las mujeres, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. El texto es claro, o sea, no tengo que indagar más, ¿verdad? O sea, dejan el uso, o sea, dejan de tener relaciones sexuales con la mujer y entonces unos contra otros, ¿no? Te lo digo porque muchos tuercen esto. No es que no está diciendo eso. No sé qué estás viendo, pero yo lo veo claramente. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El juicio de Dios. Un ejemplo muy claro de eso son estas ciudades de Sodoma y Gomorra. La historia bíblica cuenta cómo cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra para advertir a Lot del juicio divino que iba a venir, ¿te acuerdas? Génesis 19. ¿Qué quisieron hacer? ¿Qué querían hacer los habitantes de Sodoma y Gomorra? Saca a esos hombres, queremos conocerlos. Y sabes que la palabra conocer en la Biblia habla de relación sexual. Queremos conocerlo sexualmente. Ni siquiera los ángeles están respetando. ¿Te das cuenta de la perversión? Dios tuvo que traer juicio. Destruyó esas ciudades. Las destruyó completamente. Habiendo fornicado y en pos de vicios contra naturaleza, Dios tuvo que actuar. ¿Ok? De la misma manera que estos ángeles que hablamos en el verso 6 cometieron inmoralidad sexual con los seres humanos, los habitantes de Sodoma y Gomorra se entregaron a todo tipo de perversión sexual. Y por eso fueron puestas, por ejemplo, dice el verso, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Okay? Son un ejemplo, un mal ejemplo, obviamente. El ejemplo de lo que sucedió con Sodoma y Gomorra es presentado como una advertencia, aún para nosotros. ¿Ok? Sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego eterno, Judas lo usa como un sinónimo del juicio definitivo. ¿Ok? Sodoma y Gomorra son el ejemplo de inmoralidad desenfrenada que terminó en un juicio y destrucción. Fueron puestas como una advertencia para todos. Entonces, al igual que los ángeles caídos, al igual que la incredulidad del pueblo de Israel, todos sufren consecuencias por la rebelión y el pecado. Y es lo que vemos ahí, ¿no? Esto tiene que a nosotros realmente advertirnos, ¿no? Si en su corazón hay maldad y Dios está mostrando que hay perversidad, necesitamos hacer algo. No podemos seguir viviendo así. La santidad, porque esto habla, lo que Dios ha hecho por nosotros es apartarnos, ¿verdad? Santo es apartado. Como creyentes Dios nos ha apartado, ¿ok? Eso fue lo que hizo con Israel, ¿verdad? Fue un pueblo suyo, los apartó del mundo, ¿ok? Y la santidad no es solo abstenerse del pecado. La santidad es vivir en obediencia. Es vivir en respeto y honor a Dios. ¿Okay? En cuerpo, en mente, en nuestras relaciones, es dejar que Dios gobierne, es honrarle a Él, es servirle a Él, ¿te das cuenta? Eso es santidad. No importa que la cultura cambie, no importa que la presión aumente, no importa que el pecado comience a normalizarse, Dios nos llama a ser diferentes, ser santo como Él es santo, ¿verdad? Ese es el estándar. Lo dijo Pedro, ¿verdad? ¿Sabías eso? El estándar para nosotros, como cristianos, es Dios. Es la santidad de Dios. Dice, eso es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios, nada es imposible. Cuando se trata de Él y de su gloria, nada es imposible. ¿Qué necesitamos? Reconocer que hay en nuestro corazón. Hay incredulidad. Hay rebelión. Hay inmoralidad. Empieza por reconocerlo. Y arrepiéntete. ¿Ok? Como conclusión, a través de estas ilustraciones, Judas advierte esto, que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Aún en el juicio no hace excepción de personas. Y aquellos que viven impíamente, revelándose a su voluntad y enseñando perversidades contra la revelación bíblica, como esos hombres que va a describir más adelante, deben esperar el mismo juicio. El mismo juicio que se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad. Si el pueblo elegido por Dios, si los ángeles y las ciudades impías fueron castigados, de ninguna manera estos falsos maestros escaparán del juicio divino. Es lo que Judas nos está enseñando aquí. Va a continuar describiendo su maldad, pero comenzó describiendo su juicio. Y en esos tres ejemplos que enfatizan esto, que la gracia de Dios no puede ser tomada a la ligera. ¿Ok? Enfatiza eso, la gracia de Dios no puede ser tomada a la ligera. Y la rebelión, esa rebelión deliberada contra Dios, va a llevar a un juicio seguro. Eso es lo que vemos. Dios ha mostrado su gracia a todos nosotros. ¿Verdad? Y si no, solo ve a la cruz. Ve a Jesús muriendo por tus pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El Hijo de Dios muriendo por nosotros. Entonces, que la gracia de Dios no sea en vano para nosotros. Porque si es en vano, no, va a haber un juicio, como vemos aquí. Judas entonces nos muestra que el juicio no es arbitrario, ¿ok? El juicio es una respuesta a la transgresión, una transgresión deliberada. Entonces, el juicio de Dios es justo y seguro, es lo que vemos, ¿verdad? Es justo y seguro. Sobre el hombre, sobre ángeles, sobre sociedades corruptas. El juicio de Dios es justo y seguro. Y cada individuo es responsable delante de Dios de sus actos. Como vimos, no basta con privilegios pasados, como Israel, como el pueblo. Es que yo soy de familia cristiana, eso no es suficiente, ¿ok? Tú eres responsable de tus actos. No basta con tu naturaleza, como los ángeles. No puedes escapar del juicio de Dios. La única forma de hacerlo es creyendo en Cristo. La gracia, como vimos en Israel, la gracia y la liberación no aseguran salvación, ¿ok? Lo que asegura la salvación es la fe. La fe. La fe. Por eso nos dijo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, ¿verdad? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Pero hay un medio, ¿verdad? ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Puedes experimentar la gracia, pero eso no te va a salvar si no tienes fe. Y es lo que vimos con Israel. Nos lleva a examinar realmente si hay fe en nuestro corazón. Porque al final, si no hay fe, va a haber un juicio. Y lo vemos con Israel, ¿ok? Entonces, la fe activa es necesaria. Examina tu fe. Aún incluso eso no importa a quién pertenezcas, de qué familia seas. ¿Okay? Vemos a los ángeles, seres poderosos, no escaparon del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Obediencia y fidelidad son obligatorias. ¿Okay? Dios nos llamó, recordamos la semana pasada, afirma ese llamado en obediencia a Dios. Y por último vimos la corrupción moral, ¿verdad? La corrupción moral que trae consecuencias definitivas. El pecado deliberado tiene juicio seguro. Entonces, fortalece tu integridad moral, ¿ok? Aprendamos de esto. Ahora no quiero que nos quedemos simplemente con el juicio y pensar, es que el juicio. Hay una historia, quiero que me acompañes a Mateo. Capítulo 3, Mateo 3. Mateo 3. Juan el Bautista está en el desierto, en el río Jordán, bautizando, ¿verdad? Y dice el texto que él bautizaba en arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el propósito. Pero muchos judíos venían, pero no eran sinceros, ¿ok? No lo hacían con esa intención. Como muchos cristianos llegan a bautizarse sin entender lo que están haciendo. Pero así estaban ellos. Ve lo que dice el verso 7, Mateo 3, 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Dices, órale, qué fuerte. Espérate, Juan, se están bautizando, dales chance, ¿no? No, ve lo que va a decir. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? ¿Qué está diciendo ahí? Ustedes solamente vienen porque están huyendo de la ira venidera. O sea, vienen porque, por si las dudas, ¿no? Cuidado, no se trata de eso. No se trata de buscar a ver dónde para huir de lo que viene. Va a haber una ira venidera, sí, va a haber juicio, sí. Pero no se trata de huir de la ira venidera. Fíjate lo que dice Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Okay? Y no penséis decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre los israelitas, ¿no? No, pues ya somos, no somos del pueblo de Israel, ¿no? Abraham es nuestro padre, somos salvos. Dice, no piensen decir eso porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pues eso no te da salvación. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué nos enseña? Esto no se trata solo de huir de la ira venidera, sino de huir a los brazos del Salvador. ¿Te das cuenta? Se trata de eso. No solamente, ay, no quiero ir al infierno, entonces voy a creer en Jesús. No, cree en Jesús por lo que Él ha hecho por ti, por quién es Él. Y disfruta de la vida eterna, que es una recompensa. Porque el juicio ya lo tienes. Ese ya te lo ganaste con tu pecado. Pero puedes recibir salvación. Y el día de hoy, si no lo tienes, tú puedes recibir salvación. Quiero adelantarme un poquito en Judas. ¿Cómo va a terminar la carta en el verso 24? Fíjate lo que dice Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es una promesa. Si tú el día de hoy decides poner tu fe en Jesús para salvación, tienes esta promesa. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Y no solo eso, presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es el Salvador, ¿te das cuenta? Es el Señor Jesús. Por eso, regresando al tema de la lucha espiritual, no temas, no retrocedas, no te rindas. Contiende ardientemente por la fe, guardando tu llamado y vive en santidad para Dios. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Señor Jesús, gracias por ese texto. Gracias, Señor, porque nos enseñas el tipo de Dios que eres. Obviamente el único Dios vivo y verdadero, pero nos manifiestas ese gran Dios que eres, poderoso, lleno de gracia y misericordia, pero también un Dios santo, como veíamos, Señor, un Dios que no va a permitir la maldad, Señor, ni el pecado. Va a tratar con ellos y va a haber un juicio, Señor. Es real, va a suceder, porque ya sucedió en la historia, Señor. Lo vimos con Israel, el pueblo que tú mismo elegiste, Señor, al no creer, murieron, perecieron en el desierto, Señor. Lo vimos con los ángeles que tú creaste, seres celestiales, los cuales les diste una posición un poco más elevada que los hombres, les diste cierta dignidad y se rebelaron y cayeron, Señor, de su posición Abandonaron su morada, Señor. Y ahora están en prisiones oscuras, Señor, eternas, esperando el juicio final. Y el ejemplo, lo veíamos, está más conocido. El ejemplo de esas ciudades de Sodoma y Gomorra, Señor. Ciudades perversas, mucha inmoralidad. Y no es diferente a lo que vemos el día de hoy en nuestra sociedad. Ciudades que no se arrepintieron, Señor, y al final recibieron el justo juicio tuyo. Señor, así será. Y así será con aquellos, Señor, hombres perversos que se introducen en tu iglesia, tuercen tu gracia, Señor, y no respetan tu señorío. Así va a ser, es lo que dice el texto, Señor. Pero queremos tomar también eso para nosotros. Y es muy claro, Señor. Necesitamos poner atención. Necesitamos contender ardientemente por la fe, como llamamos, Señor. Confiando en el llamado que tú nos has dado como tus hijos, como tus hijas, aceptando ese llamado, aceptando esa posición, ese lugar que nos has dado, ese orden que tú has establecido, someternos a ese orden, Señor, confiando en ese llamado, buscando esa santidad que vimos la semana pasada que tú haces en nosotros, buscando ser santos como tú eres santo, Señor, y confiando, Señor, en que tú nos guardas. Y al final será así, nos vas a presentar sin mancha delante de tu gloria. Ayúdanos como tus hijos a entender esto, Señor. Cosas que vemos al principio, ya hemos oído, ya sabemos. Pero necesitamos tenerlas presentes y vivirlas, Señor. Señor, somos tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor. Y lo único que nos ha unido, Señor, es tu sangre, tu sacrificio, Señor. El hecho de que hemos creído en ti. Por eso estamos aquí. Ayúdanos a seguir viviendo así, Señor, por fe y para fe. Viviendo para ti, Señor. Mostrándole a este mundo que hay una verdad, Señor. Y esa misma verdad quiere traer salvación. Por favor, Padre. Cada vez este mundo está más corrupto. Los tiempos son más difíciles, más oscuros. Pero es donde la luz brilla, Señor. Y queremos eso como tu iglesia. Ayúdanos a brillar en este mundo de tinieblas, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es nuestra lumbrera, lumbrera de nuestro camino, quien nos alumbra, pero también es la que alumbra a través de nuestras vidas. Así que haz esa obra en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.